Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos pues por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más estamos delante de ti, Padre Santo, para que nos des de tu palabra, para que nos guíes, Señor, para que podamos obedecerte, ser redarguidos, corregidos, Señor, e instruidos en justicia, a fin de que, Señor, seamos enteramente preparados, Señor, para toda buena obra. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos. Guíanos, Padre Santo. Esperamos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pablo escribía a una iglesia en la cual se habían apartado del Evangelio del Señor, no en una forma abierta, no en una forma verbal. Ellos no estaban diciendo que el Evangelio no era el camino, que Cristo no era el camino. Ellos no estaban negando la salvación por medio de la fe, lo decían. Ellos declaraban que la salvación era solo por fe, no por obras. Pero en la práctica, en su diario vivir y en lo que ellos comenzaron a oír y a enseñar, el Evangelio se pervirtió. Y el Evangelio, al pervertirse, ya es otro Evangelio. Si nosotros le añadimos al Evangelio una pequeña cosa, sea cual fuese, una, ya el Evangelio se hace otro mensaje. También si se le quita. Por eso, el sutil engaño del enemigo no es pervertir abiertamente el Evangelio. En algunos casos sí está pervertido, pero cuando él quiere entrar a la iglesia del Señor, donde se profesa verdaderamente la fe, él quiere hacer algunos pequeños cambios. Una pequeña mosca muerta para corromper todo el glorioso mensaje del Señor. Y esta exhortación fuerte a esta iglesia para hacerlos volver de su camino lo podemos ver en todos estos capítulos. Y al terminar les dice que anden en el Espíritu. Porque la razón por la cual habían caído en escuchar otro evangelio justamente era porque habían dejado de andar en el Espíritu, y estaban andando en la carne. Y ellos, hermanos, como todos nosotros, no llegamos a darnos cuenta cuándo empezó nuestro desvío, cuándo comenzó a solamente un milímetro, desviación 0.0 grados, a la izquierda o a la derecha, pero ahí empezó, poquito. No se distinguía todavía mucho, pero seguimos avanzando y la línea ya se hace irreconciliable si se siguen los dos caminos. Empieza muy pequeño. Y el peor de todos es una línea que corre paralela, que no es el camino, pero corre así paralela. Parece ser del Señor. Parece que tienen el mismo fin, pero no es. El fin no es la gloria de Cristo, no es la gloria del Señor. Ni menos la glorificación de sus hijos. Y esto, hermanos, dándole solo un pequeño lugar a la carne, al pecado o al diablo. Un pequeñito lugar. El diablo no necesita, si ponemos como ejemplo una casa, él no necesita que le des toda la casa. Él necesita un pequeño cuarto. Y del pequeño cuarto, una pequeña cosa para corromper. Solamente él pone algo corrompido allí. Algo pequeño que comience a malograrse. Y luego el aire se encargará de todo, justamente el espíritu, ¿no? Es curioso que en el idioma original la palabra para aire sea espíritu. Y el aire llevará esa putrefacción a toda la casa, a toda. Una mosca muerta. Y comenzamos a desviarnos de andar en el espíritu. Por eso el Señor nos dice que velemos y oremos. Que estemos atentos, que estemos atentos. Los que tienen años en la iglesia, en la obra del Señor y se pueden jactar de su tiempo, y si se llegan a jactar de que tienen años, ya la mosca muerta está allí. Si tú miras tus años y dices, mira, ¿no?, te estás hablando con una persona que tiene años en la fe, ¿y qué importa eso? ¿Piensas que años en la fe significan madurez? Muchas veces no. Mira la iglesia de la Odisea. Tenían más, casi 40 años cuando le escriben esa carta. Cuando Pablo le escribe la primera carta, esa carta que la de la Odisea iba a pasar a lo de Colosa y la Colosa a la Odisea, entonces la de Colosa fue también compartida con la iglesia de la Odisea y escucharon esa exhortación y la iglesia no estaba corrompida. Pero 30 años más adelante, la iglesia se halla en un estado terrible. Pobre, ciega, desventurada, desnuda. Era la situación de esa iglesia. ¿Qué pasó? ¿Más años no significa madurez? ¿No significa que hay más fortaleza? No necesariamente, hermanos. Solo si esos años son llevados en una vida que Dios ha determinado, en un menguar, cuando ya nuestros nombres estén desdibujados de nosotros, cuando ya estemos muriendo cada día, entonces sí. Pero no, esta iglesia se hizo poderosa, se hizo famosa. De ninguna cosa tengo necesidad, decía. Soy rica y me he enriquecido. Eso es como ellos se veían. Y como quizás los demás lo veían, pero como Dios lo veía, no era así. Y ese es el cuidado que debemos tener, hermanos, para no tener un concepto errado de nosotros mismos, sino el que debemos tener. Y ese justo concepto de nosotros debe ser que el Señor tenga de nosotros. Y el Señor nos ha hallado en nuestros pecados, a nosotros. Y hemos sido exhortados. Y hemos procedido al arrepentimiento, por la gracia de Dios, la gran mayoría. Todavía faltan algunos. Todavía falta que ese arrepentimiento sea perfeccionado en nosotros. Todavía falta. Por eso hace unas semanas o hace unos meses decía algo que fue muy ofensivo. Hasta ahora creo que viene del Señor. ¿Por qué? Si no te arrepientes, si no tienes el deseo de arrepentirte, si no tienes el deseo de buscar al Señor, ¿cuál es la intención de venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Es tu deseo andar en el camino del Señor? Pues ven. ¿Es tu deseo buscar al Señor? ¿Es tu deseo entregarte al Señor? ¿Estar unido al pueblo del Señor? ¿Crecer en el pueblo del Señor? Amén. Gloria al Señor. Pero si no lo es, ¿qué te hace? ¿Qué te hace mover? Porque es muy peligroso apacentarse con unas palabras dominicales. Es muy peligroso. Lo hacen los católicos. Lo hacíamos, ¿se acuerdan? Bueno, yo no lo hacía, pues mi madre iba a la iglesia, se santiguaba, le daban la hostia y le, no sé qué más le hacían, y se iba a su casa. Fiel, fiel, pero como poca, fiel, fiel a esa vida religiosa, pero su boca nunca cambió. Su vida no cambió, siguió en la idolatría hasta que el Señor la salvó. Cuán peligroso, hermanos, es estar en un lugar donde se habla del Señor, se habla de la palabra y no proceder al arrepentimiento. Y no andar en el Espíritu. La pregunta es para nosotros, amados, ¿estamos andando en el Espíritu? Digo pues, andad en el Espíritu, dice el Señor, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es contra el Espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, el Espíritu lucha contra la carne porque Dios a través de su Santo Espíritu quiere que nosotros nos conformemos a Él. La carne, esta naturaleza impregnada en nuestro ser, de la cual seremos libres cuando muramos, está allí siempre provocándonos, incitándonos. Pero esa carne, que ya fue crucificada con Cristo, puede ser vencida. Siempre puede ser vencida. Si es que andamos en el Espíritu. Siempre. Siempre. Y gloria al Señor por eso. Hay poder en el Señor. Y es tremendo que el Señor nos dé la responsabilidad a nosotros de andar en el Espíritu. El Señor, amados, pudiese hacer que nosotros andemos perfectamente en su gracia. Él pudiese hacer eso. Sin falta, sin pecado. Él pudiese hacer que nos... Pecado nos corta, nos limita. No, no, no. ¿Bien? No. Es como cuando nosotros agarramos a un niño, ¿no? Mientras lo podemos agarrar. Y no se cae, ¿no es cierto? Porque está con nuestras manos. ¿Tropieza? No, porque está ahí. No, estaba ahí, ya no, no. ¿Y él se quiere tirar por la ventana? No, por acá no. ¿Y por acá? Tampoco. No juegues con ese animal, te va a sacar el brazo. No, ven por acá. No vayas por ahí. No, no pises. Hay un hueco, lo agarras. El Señor pudiera hacer eso con nosotros siempre. Pero el Señor nos ha otorgado una responsabilidad porque nos ha capacitado para andar en su gracia, en su Espíritu. Y ahí viene nuestro deber. Por eso el mandamiento, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Puedes ubicar tus deseos antiguos de la carne? ¿Puedes ubicarlos? Son distintos, ¿ah? En algunos, que ya yo, por ser pastor, quizás conozco su vida pasada, quizás no todos las conocen, pero es importante que en el bautismo, Dios mediante dentro de poco vamos a tener bautismo, confiesen, no los detalles, pero sí quizás los pecados, para glorificar al Señor, ¿no? Pero algunos eran esclavos del alcohol. Hoy el alcohol lo huelen a 5 cuadras, ¿no? Y dicen, wow, sí. Y todavía sigue siendo una tentación. Para otros era el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, la mentira, la envidia, la codicia, el hablar mal, el chisme, wow. Y aquí tenemos las obras de la carne, que son manifiestas. Para otros, la ira. Hablaba con un hermano esta semana y me decía la amargura. Y él se daba cuenta ahora de esto cada vez más. Los celos, las contiendas, las disensiones. Esta semana fui al médico, estaban atendiendo unas personas en la caja. Y había una puerta, una señorita me había atendido allí, me había dado unas indicaciones. Yo luego fui a la caja y le dije, mire, tengo que hacer esto. Y después una le decía, mira, Y están hablando de la otra. Pero hermano, a medio metro. A ver, ¿cuánto era? No, 40 centímetros. Y estaba ahí su otra compañera, pero están hablando mal. Y después salió, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? O sea, es algo más, un cuadro más clarísimo, ¿no? De la envidia, de la... Es el mundo. Esas cosas son manifiestas. Ellos están pecando abiertamente y piensan que ese pecado no es tan grave como cuál, como la fornicación. Pecado grave delante del Señor. El colocar infamias. Algunos están acostumbrados a eso. O el chisme. Lo que sea, lo que sea. Ahora, la pregunta era, ¿tú puedes ubicar tus faltas anteriores? ¿Podemos ubicarnos si todavía hay luchas con esas cosas? Pues las luchas van a estar. Estábamos viendo en la primera enseñanza de que nosotros no vamos a ser libres del asedio del pecado. Dios no ha prometido librarnos de la persecución del pecado. En Hebreos dice que el peso y el pecado nos asedia. Y que debemos correr con la carrera que tenemos por delante, despojándonos de eso. Y me despojo hoy y mañana me tengo que volver a despojar. Porque el pecado se levanta antes que yo. Esa naturaleza está ahí, no descansa. Y amados, nosotros somos llamados por el Señor a andar en el Espíritu. Andar. La pregunta ahora es, ¿estamos andando en el Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Y dice, y luego el Señor nos habla de las obras de la carne que son manifiestas, y luego nos dice qué es andar en el Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Es amor. Vamos a Efesios, siguiente libro, siguiente carta. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Imitadores de Dios, como hijos amados. Hermanos, una de las primeras cosas que nosotros experimentamos como salvos es el amor de Dios, el gran amor de Dios. Es la manifestación gloriosa. Y por eso muchas veces la experiencia cuando encontramos al Señor son lágrimas de haber sido amado. De saber que alguien pagó por nuestros pecados, que alguien se ofreció, que alguien derramó toda su vida por nosotros. Hace un tiempo, una madre que tenía a su hijo enfermo, le estaban esperando un... Creo que hasta de eso se hizo una película, no sé, creo que si no me equivoco. Pero que ella quería donarle su corazón, ¿no? Y los médicos le decían, no, usted no puede donarle su corazón, usted tiene que morir para darle su corazón. No puede darle en vida. Pero decía, yo quiero dar mi vida, pero no puede, es ilegal. Porque estaríamos matando a alguien para que otro viva. Y alguien dijo, sí, es legal delante de Dios. Alguien ya lo hizo. Es verdad, en esta tierra nadie va a hacer eso. Nadie te va a quitar tu vida para dársela a otra. Si lo que hicieron hace un tiempo con Alexander, ¿no? Que fue un trasplante de médula. Si eso significaba quitarle la vida a su hermana, sus padres no estuvieran de acuerdo. significaba así una toda una preparación. Yo la he investigado, es tremendo cómo ha avanzado el hombre en ese conocimiento de trasladar, ¿no?, el trasplante, que no es quitarle, sino es todo, es un trabajo. Pero no significaba que su hermana iba a morir. Pero en el caso de nosotros, sí tenía que morir Cristo, sí tenía que pagar, sí tenía. Y ahí está el amor del Señor. El gran, abundante, inconmensurable amor de Dios. Y yo no me voy a cansar de repetirles lo mismo, hermanos. Cuando pecamos es porque ha llegado el momento que estamos despreciando de su amor. Cuando nos deslizamos en un pecado, sea cual fuese, pequeño o grande, a nuestros ojos, es porque estamos teniendo en poco el gran amor de Dios. Porque es el amor de Dios que nos sostiene. Estemos solos, estemos en nuestros solos pensamientos, en cualquier lugar, es el amor a Dios quien nos preserva de pecar. Quien nos sostiene, nos debe sostener siempre. El amar su santidad, el amar a su persona, y que por causa nuestra su nombre no sea blasfemado. Desearíamos morir, debemos desear desaparecer de acá, antes que por nuestra causa el Hijo de Dios sea pisoteado. Deberíamos desear eso, por amor a su nombre. Porque todo lo que Él ha hecho, hermanos, si bien lo ha hecho por amor de nosotros, la Escritura dice una primera y gran razón. Lo ha hecho por amor a su nombre. En Isaías y en Jeremías le dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, lo hago por mi nombre, por causa de mi nombre. Y vosotros lo habéis infamado. Y al Dios, a exaltar su gloria, a exaltar su misericordia y al exaltar su amor, nos salva. ¡Qué bendición! Porque el amor de Dios, hermanos, no es egoísta. El amor no hace nada indebido. Menos mal que nuestro Dios Santo no es un Dios déspota. No es un Dios que no le importen los demás. Sí le importa. No son como los dioses que inventaron los paganos, a los cuales pedían la vida de sus hijos en sacrificio. No, nuestro gran Dios sí ha manifestado su amor de la manera que nadie más lo hará, dando su vida por nosotros. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor nos manda ahora, hermanos, a andar en ese amor. Y en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Hemos visto varios textos aquí, leí la semana antepasada. Primera de Juan, capítulo 4. Algo que nosotros cantamos, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí viene una gran presunción falsa que teníamos antes de conocer al Señor. ¿Cuál era? Creíamos que amábamos. ¿No es cierto? Ahora, es verdad que hay un afecto fraternal, que también se llama amor, que ha sido dado para la preservación de la raza humana. Por ejemplo, una mujer que tiene un hijo, ¿qué va a hacer con el hijo? Lo va a amar, lo va a cuidar, es algo natural. ¿Quién le dio eso? No fue formado, eso se lo dio el Señor. Hasta aún los animalitos tienen eso, ¿no? Que preservan, que cuidan. El otro día vi un video de que una perrita había abandonado o se habría muerto, la hembra, y el macho estaba cuidando de los cachorritos. Se había quedado allí, ¿no? Y le llamó la atención porque es algo inusual. Esto le pertenece a las perritas, ¿no? De cuidar de sus cachorros. Pero ahí estaba el macho, dice, ¿no? Pensaban que era hembrita, no, él es macho, dice, y estaba que los defendía. Hasta ellos reciben esto de parte del Señor. Pero es algo que pertenece a la creación de Dios. Pero cuando Dios dice de este amor, está hablando de aquel amor que perdura y permanece para siempre. Muchos de nosotros nos hemos casado con nuestro amor, ¿no? Vimos una chica, nos impresionó, y dice, ay, con esta es, con esta me caso yo. ¿Y qué pasa después? Pasan los días, pasan viene la marea, la sube y baja, y se me acabó. ¿Qué se te acabó? El amor. No, no, dice la mujer, el amor nunca deja de ser. No, el mío sí ya dejó de ser. Pero acá dice que el amor nunca deja de ser. Sí, ese es el amor de Dios. Nunca deja de ser. Y con ese amor debemos amar, con ese gran amor de Dios. Debemos despojarnos, no del afecto fraternal de ese que ha dado Dios, sino de esa falsa idea, para dar paso a este verdadero amor. Porque dice la Escritura, el que no ama, no ha conocido a Dios. Eso quiere decir que el que no conoce a Dios, ¿qué pasa? No ama. Algunos dicen, no, pero yo conozco dos personas que han llegado hasta viejitos, juntos, y han tenido, sí, su afecto les ha durado, y se han esforzado, y han llegado, y está bien, no está mal. Pero si uno pone a investigarse, a ver si ha habido allí un crecimiento, ha habido espiritual, si uno ha querido ver en otros sus mejoras y su conformidad a Cristo, dicen, ¿Cristo? ¿Quién es Cristo? No, nosotros nos amamos a nosotros más. Es para nosotros, hasta egoísta es ese amor. Por fuera se ve bonito, ¿no? Dos viejitos andando, hermanos, no está mal. Es bueno aún para la sociedad que permanezcan fieles hasta el final. Pero este amor va mucho más allá. Y este es el amor que no solamente debo tener por mi pareja, sino dice aquí el Señor, y en su palabra es que debemos amar a los hermanos, al pueblo del Señor. ¿Cómo? Hemos sido amados. Hemos recibido una exhortación la semana pasada, ¿no? ¿La escucharon? Porque nuestro hermano quizás habla, ¿no? Como él mismo dice, ¿no? Tal vez tengo una voz de pito, no me escucha. Pero esa parte con que nos decía que solamente a veces nos acostumbramos a estar con algunos hermanos. ¿Se acuerdan? Los hermanos de nuestra preferencia, con los que tenemos cercanía con ellos. ¿Y qué pasa con los demás? ¿A quiénes debemos amar, hermanos? Dios ha hecho crecer esta familia, la nuestra, acá. No quisiéramos tener más si es que entre nosotros no nos vamos a amar. Una hermana, le contaron, la semana pasada le decía a un hermano, hola hermano, sí, ¿qué tal hermano? Hermano, ¿cómo me llamo? Ay, no. A ver, ¿cómo me llamo? Buena pregunta, ¿no? Tenemos que conocernos y amarnos, somos hermanos en Cristo. ¿Eso no es una labor pastoral solamente? Porque Dios nos ha mandado a amar a nuestros hermanos. Y es más, miren lo que dice Dios, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Ahora, el amor de Dios, porque debemos amar como Él ha amado. ¿Él a qué hijos ama? ¿Algunos más que otros? ¿A todos? ¿Y por qué? ¿Por igual o tiene preferencias? Por igual. Es como un padre justo que no tiene preferencias por ninguno de sus hijos, a todos por igual. Y los padres debemos orar. Bueno, ahora casi no hay porque tenemos a veces uno, dos, ¿no? Pero cuando un padre tenía antes 8 hijos, tenía que todos por igual. Dios es así, hermano, no hace preferencia. Ni siquiera David, que podría parecer que... No, no, nadie. Dios ama a todos por igual. Así que nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Y si yo digo, yo amo a mis hermanos, bueno, a este y a este, mejor, no sé, me cae antipático. A la mayoría, ya a la mayoría es bastante. Sí, pero Dios no dice a la mayoría. Dios dice a todos. Algunos pueden decir, ¿y cómo lo hago? No me alcanza. Es verdad. Es verdad. Porque el tiempo no nos alcanza, porque tenemos que hacer muchas cosas. Pero ¿cómo entonces debo manifestar mi amor si no paso tiempo con mis hermanos? Si un hermano decía lo siguiente, hermano, yo he ido a visitar a tal hermano, no lo conocía, ¿verdad? Pero ha sido tan grato visitarlo, ha sido tan grato. Y el otro decía, me decía otra vez, me decía, es tan grato que el hermano haya venido a mi casa y haya abierto su corazón, no lo conocía. Acá es un saludo, un besito, un así, ya está, pero ¿lo conoces? ¿Ha dado, sabes? ¿Sabes por las razones por las cuales debes estar orando? ¿Ha sido un día en todo el año a su casa, de los 365 días, un día a su casa? ¿O le has dedicado una hora, no dos, una hora a ese hermano? Porque a veces para los videitos sí hay una hora, ¿no? O a veces hay 2 horas, o a veces hay 3 horas. Entonces no digamos que no tenemos tiempo, porque ahora el Señor nos ha hecho más inexcusables con la tecnología, ¿no? Porque el otro día le digo, pasé con una persona hablando 2 horas. ¿Ah, sí? ¿Dónde se reunieron? Por teléfono. Porque se puede, ¿no? Aunque alguien dice, bueno, no, esto no se puede hablar por teléfono. Está bien, lo que no se puede, en privado. Pero se puede, amados, se puede amar. Se puede, hay herramientas, hay medios. No los usemos para andar como necios, como dice aquí en Efesios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo he estado 5 o 6 días enfermo, todavía continúo, pero el Señor me ha... Yo creo que es prueba y disciplina de varias cosas. Pero examinándome lo que predicaba hace unas semanas, ¿amas? ¿Amas? ¿Has predicado el sermón de Pedro, del encuentro de Jesús con Simón Pedro, cuando le pregunta el Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Pedro dice, sí, Señor, me amo, sí. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Apacienta, cuida mis corderos. Cuida mis corderos. Fuera de eso, no hay muestra de amor. No hay muestra de amor. Si no cuidamos del hermano, no hay amor. ¿Cómo manifiestas el cuidado por tus hijos? A tus hijos los amas, ¿no es cierto? ¿Amamos? ¿Cómo lo manifestamos? Cuidando de ellos. Si no cuidas, no hay amor. ¿Cómo manifestamos el amor a los hermanos? Cuidando de ellos. Velando por ellos. Ahora uno dice, wow, entonces qué, pero es que no, hermanos. Y cuando empecemos con uno, el amor tiene un poder de ensanchar nuestro corazón. El orgánico no, porque el órgano acá, ¿no? Hay una enfermedad que hablan del corazón grande, que va creciendo un poco, ¿no? Que es uno de los órganos que llega a un crecimiento, ahí se queda, ¿no? Pero hay unas personas que tienen esa enfermedad y llegan a morir. Pero el espiritual, Pablo le dice a los corintios, ensanchaos. Ustedes están estrechos, ya no entran hermanos, más bien están sacando. Ensanchaos vosotros para poder amar a los hijos de Dios, a los que temen a Dios. Ensanchaos vosotros. Y esto es maravilloso, hermanos, porque cuando el Señor dice allí en el versículo 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cómo se desprende esta enseñanza para mí? ¿Cómo la entiendo para mí? ¿Cómo saco estos textos y son vida en mí? Que el amor no consiste en que tú busques que te amen. En eso no consiste el amor. Ay, ¿dónde me aman? Ay, yo quiero, estoy buscando a quien me ame. No, tú tienes que buscar a quien amar. Tenemos que buscar dónde depositar el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando un hombre busca a una mujer y una mujer busca a un hombre para dizque casarse, ¿para qué lo están haciendo? ¿Porque la aman? ¿Es así? Si fuese así, la amarían siempre, ¿no? Como dice, ¿no? En el hambre, en la guerra, en la aflicción, en la enfermedad, en la... ¿Juras? Sí, prometo. Bien. Mi hermana Ana. Mentira, ¿no? Así es. Pero el amor de Dios no es mentira. El amor de Dios sí es verdad. El amor de Dios sí, hermano, hace que esto. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando que ser amados. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Nos amó primero. Algunos están buscando una iglesia. No, yo quiero una iglesia donde me atiendan, me satisfagan, todo. Así no la vas a hallar. Porque Dios nos coloca en una iglesia para dar, para servir, no para ser servido. ¿O acaso Él vino para ser servido? Pero vas a encontrar, es verdad, vamos a encontrar a quien nos sirva. Vamos a encontrar hermanos que nos apoyen, pero no vamos por eso. Aunque encontramos esa gracia y ese don. Pero no vamos por eso. El Señor encontró muchos hijos. Salvó a muchos. Y ahora le sirven, aunque Él no vino a eso, pero ahora le servimos. Porque Él nos sirvió primero. Ahora le honramos porque Él, hermanos, nos ha dado de su gran misericordia. Es un regreso. Hay mucha amargura, mucha queja en algunos y están quejándose de cosas. Están pidiendo, exigiendo cosas. ¿Las has dado tú primero? Ese es el amor. Y dice, amados, terminando el 10, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, mi familia sabe que yo soy muy renuente de ir al médico. Ya cuando la cosa está difícil, de ahí me entrego, ¿no? Ah, ya llévenme. Así que estuve 3 días ahí soportando el dolor, la fiebre, todo y tal, una conmoción, hasta que ya que empezó el dolor en la cara, y fue fuerte. Y yo todavía resistía, no haciéndome valiente, sino que un momento... En un momento vinieron mis hermanos que están pasando una aflicción permanente. Mi hermana Ana, mi hermana Basilia, los ancianos con enfermedades permanentes. Y a veces oramos, ¿no? Señor, ayuda a nuestras hermanas. Y yo en una noche así estaba, que no pude, una noche casi entérica, que no pude dormir, dije, ¿y si esto me dura toda la vida? Y si esto el Señor quiere tenerlo así, manifestarme esto, yo hablé el otro día del gozo, en medio de las pruebas, ¿se acuerdan? Bueno, porque la Biblia lo dice. Pero lo tengo. Tengo ese afecto, me conduelo, sufro con los que sufren, lloro con los que lloran. Fui exhortado, hermano, esos días. Realmente por el Señor dice, es fácil hablar, ¿eh? Es fácil hablar. Pararse y hablar. Pero hermanos, el Señor nos manda a que, no, que seamos perfeccionados en amor. Si nosotros hemos creído en el Señor, dice la Escritura en el versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí no está hablando de decir, sino de confesar. Hay una diferencia entre decir y confesar. Decir que Jesús es el Hijo de Dios lo puede decir cualquiera, hasta el diablo lo dice. Pero confesar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, los que de Él yo sean Él, el Señor. Es decir, si en verdad lo he aceptado como el Salvador, como lo que Él vino a hacer, y es, entonces sí puedo decir, es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Y dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es una permanencia. Y esta permanencia, hermanos, va a hacer que el amor en nosotros se manifieste. Por eso la exhortación del Señor a nosotros, particularmente a cada uno de nosotros. Yo le decía el otro día a una pareja joven, le decía, hermanos, yo he pensado que yo me casé amando. Yo pensaba esto acá, lo tenía. Pero no pasó mucho tiempo en que mi corazón se manifestó y cada vez más. Y yo decía, wow, ¿yo soy ese? Y a mí me decían, oye, tú eres... Mi esposa me decía, si te hubiera conocido, famosa frase, ¿no? Pero yo no creía que era así. Tenía un concepto errado de mí mismo. Y fue el Señor, a través de su palabra, quien me expuso, me manifestó, ese eres tú. Y por su gracia no somos desechados, pero sí somos llamados al arrepentimiento. Sí somos llamados a que si confesamos que Él es el Hijo de Dios, y si Él permanece en nosotros, si eso es una verdad, entonces el amor, como dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Versículo 16, que obvié. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Fíjense lo mismo que el 15, dicho de otra manera. En el 15 dice lo siguiente, que si uno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y en el 16 dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué está diciendo? Que es imposible que alguien que diga ser del Señor no ame. Es imposible. Si decimos ser del Señor, tenemos que amar. Y si no amamos, dice, no somos de Dios. Entonces, hermanos, examinémonos. Pero el amor de Dios. Tenemos el amor, el afecto fraternal nuestro. Eso uno lo tiene más o menos, muchas veces producto de la crianza. Hay padres que por su crianza crían a sus hijos con mucho amor, ¿no? Afectito. Hoy tienen todo un... Son querendones. Ay, ¿le hablé de Cristo? No, yo no quiero nada con Cristo. Mi hijo. Para él todos son sus hijos. Ay, sí. Y viven para sus hijos, los domingos para sus hijos, los feriados para sus hijos. Dios nunca está en su vida. Pero tú lo ves en la calle andando. Pero no conocen a Dios. Eso es un afecto egoísta, ni siquiera se puede perfeccionar. Ahí van a quedar. Pero el amor de Dios es un sacrificio para ver que mi hermano crezca en el Señor. Y no importa allí el sacrificio. Por eso dice el amor es sufrido. Hermanos, el Señor nos va a seguir examinando y nos va a seguir mostrando esto. Yo espero que lo siga haciendo y voy a orar por eso, porque yo estoy viendo, creía que amaba, ya que había avanzado. No ha avanzado. como creía haber avanzado. Es el amor de Dios es inconmensurable. Ni siquiera perdono como debo perdonar. Ni siquiera me despojo de la rencilla como me debo de despojar. La indignación no es santa porque no hay amor en la indignación. Solamente, hermanos, una exhortación puede proceder con pureza, en verdad, una ayuda, cualquier afecto, si es hecha en amor. Además, no. Dios no lo... ¿Cómo dice? No pierdan 1 Juan, 1 Corintios 13. Vamos a seguir leyendo, aunque se leyó la semana pasada esto también. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser metal. Que resuena o címbalo que retiñe. O sea, esto. Ti, ti. ¿Cuánto vale esto? 10 soles, 20, 30, vale un pedacito de metal. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿De qué sirve tener un entendimiento teológico y que uno conozca toda la doctrina y en verdad la conozca? Y toda la ciencia y aún los misterios, y no tener amor. A nuestros jóvenes, nosotros les debemos ser el ejemplo del amor a ellos. ¿Saben por qué nuestros amados hermanos en la antigüedad servían al Señor? Y no había seminarios, institutos. ¿Saben por qué entregaban su vida? Porque los mayores les enseñaban a dar sus vidas, a amar. Y gracias a Dios no había institutos bíblicos y lo aprendían de sus hermanos a dar su vida. Ahí aprendían a ser hijos de Dios, entregados a la obra. Y cuando ellos iban, repetían el ejemplo en otros lugares. Los que fueron a predicar los moravos, ¿en qué lugar estudiaron? En su iglesia, con sus hermanos. Ahí aprendieron ellos el amor, el sacrificio, la entrega. No es el conocimiento. Porque el conocimiento y el amor edifica. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, dice, nada soy, de nada me sirve. Soy reducido a nada por no tener amor. Mis obras serán quemadas absolutamente todas si las hacemos sin amor. Y el amor, amados, de Dios, volviendo a 1 Juan, dice, 1 Juan 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Muchos de nosotros tememos y debemos tener temor a morir. ¿Por qué? Porque el instante en que partimos, ya estamos en la presencia del Señor. ¿Y qué va a pasar? Vamos a dar cuenta. Aunque va a haber un día del juicio y es un misterio cómo el Señor llevará todo. Pero hermanos, nos presentaremos delante del Señor a dar cuenta y algunos dicen, no, yo... un hermano le preguntaba a otro, le decía, ¿y tú estás listo para partir? ¿Qué voy a estar listo para partir? No tanto para cambiar. ¡Wow! Y el otro le decía, pero empieza, tú también empieza. ¿No? Los dos tienen que empezar, ¿no? Pero, entonces, amémonos, hermanos. Pero el que ama, por eso el apóstol Pablo decía algo que nosotros no lo, ahora lo podemos sondear un poco. ¿Qué decía el apóstol Pablo a los Filipos? Estoy en estrecho, dice, ¿no? Hay un conflicto en él. ¿El de partir o de quedar? ¿No? Pues el estar con el Señor, ¿qué dice? Muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros, por amor a vosotros. Pero yo sé que quedaré todavía un tiempo por amor a vosotros. Pero él ya quería estar con su Señor. ¿Nosotros queremos estar con el Señor? El amén que resuenen aquellos que están amando como el Señor. Si tú tienes una confianza, por eso dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Poder, hermanos, presentarse en el día del juicio y, Padre, como preguntaba el hermano, ¿no? ¿Cuál será la pregunta? ¿Me has amado? ¿Me has amado? Que el Señor nos pregunte solo eso. ¿Me has amado? ¿Me amaste? ¿En el tiempo? ¿En la tierra? Ahí está. Se acabó todo. Nosotros sabemos si amamos o no, hermanos. Sabemos. Sabemos qué cosas amamos. Nosotros lo sabemos. Y el que ama a Dios, va a decir como Pablo, ya quiero estar con el Señor. Ya quiero estar, porque es muchísimo mejor. Es como ¿no? el que se quiere casar, dice, ya quiero casarme. ¿Cuándo? Espera, todavía. No, ya no quiero esperar, quiero casar. Bueno, pero el Señor es muchísimo mejor, ¿no? En el amor, vuelve a decirlo de otra manera, porque así enseñaban nuestros hermanos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿El temor de qué? De presentarse delante del Señor. Porque ahorita en muchos debe haber temor, no hemos amado como deberíamos amar. No vamos a presentar con las manos vacías. No hemos ni sufrido por el Señor, pero yo decía, me voy al doctor, me tomo una pastilla. ¿Sí? En un momento, hermano, ya el dolor era grande, dijo, anda, ya igual, una pastilla. ¡Bah! Y no se me pasó el dolor. Y digo, qué fácil, ¿no? Y mis hermanos que estaban en la cárcel, Pablo en Filipos, habiendo sido azotado, colocado en el cepo, en la noche estaba cantando y llorando al Señor. Y yo estoy quejándome. Y en el caso mío, por una, qué sé yo, pero en el caso de Pablo, por causa del Señor. Cantaba y alababa al Señor. Porque amaba a Cristo, amados. Ahí está la razón, el amor al Señor. Eso es todo, amados. Por eso es la primera parte del fruto, del amor. Y dice, de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Porque el que está amando y obedeciendo al Señor, espera. No, yo cuando llegaba a casa, ¿no? Los tres chicos, llegaba a casa, decía, papá, llegó el papá. No había macana hoy día. Se han portado bien. Cuando yo llegaba a casa, estaban metidos ahí. Ah, ya. Vale. Estos chicos se han portado, mira, ven. Me daba, cenaba y me daban las quejas, ¿no? Y ahí entraba al cuarto y ya estaban más rápido dormidos. Mentira, estaban ahí. Tenían temor. Dice Juan, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Por no haberle amado como él nos amó. Él es digno de ser amado, él es digno de dar nuestra vida por él, amados. Y ningún sacrificio importa. Ninguno. Ninguno. Yo quería ir con mis hermanos el día viernes a la oración, pero ya era más quizás la disciplina del Señor o la enseñanza. Pues decía, no, yo tengo un carro, Pablo andaba, ¿qué será? Caminando o en burro. Y largas horas por ver a sus hermanos. Los amaba. Daba su vida en sacrificio, con dolores, con apedreamientos, insultos, naufragios, hambre, sed. Nosotros, Todas las pastillas las tenemos. Para la lengua, para el ojo, para la cara, para el dedo, para el pelo, para todo tenemos. Y vivimos quejándonos. Quejándonos. Hermanos, Dios no es digno de eso. Dice la Escritura. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Ahí está. Por eso le amamos, porque Él nos amó. Y es digno de que Él reciba nuestro amor, todavía imperfecto, pero que lo reciba, hermanos. Que lo reciba. Si alguno dice, versículo 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿a cuál? De los que tenemos acá, ¿a cuál tendrías que aborrecer para cumplir esta sentencia? A cualquiera. A uno que aborrezcas. A uno. Si yo digo, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es... Puedes hablar la verdad en todo lo demás, ¿ah? Todo lo demás puede ser honesto, puede ser todo, dar el vuelto correcto, todo tu trabajo, todo. Pero si en este aspecto de la verdad no amas a tu hermano, o vuelvo a repetir, ¿a cuántos? A uno. Dice, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es incongruente. Porque a Dios le decimos amar y uno dice, ¿dónde está Dios? Yo tengo que amar a alguien que veo. No, en la fe podemos amar a un Dios. Y eso es lo maravilloso, hermano. Porque el mundo nos dice, ¿cómo puedes amar a Dios? ¿No lo ves? Y las personas que niegan la fe, que son ateos, que creen que no hay un creador, deben muchas explicaciones. Porque ellos también aman. Ellos también tienen afectos. Una pregunta para ellos es, ¿de dónde tienen tanto afecto si la materia no tiene afectos? ¿De dónde tienen tantos pensamientos o sabiduría si la materia en sí misma no la tiene? El alma. Las cosas que Dios le ha dado. Porque después somos polvo y al polvo volvemos. Pero ¿por qué un poco de materia de 80 kilos tiene afectos? Tiene sentimientos. ¿Eh? Tiene voluntad. No es la materia. Hay una vida que Dios ha hecho, que ha manifestado en algo glorioso, en un cuerpo, con un orden que solo Él puede darle. Entonces, si yo tengo una manifestación de Dios, que es un ser humano, a su semejanza, y no amo a Él, pero digo amar a Dios, soy un mentiroso. No amo. Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, ¿es una opción? ¿Qué es? Un mandamiento. ¿No amas? ¿No amamos? Pueden haber muchas preguntas, amados, en este tiempo, pero resolvámoslas en el Señor. Es curioso y es tremendo, ¿no? Llamativo que el Señor diga algo con respecto a los padres, acerca del amor. En Proverbios el Señor dice algo, que el padre que aborrece a su hijo, no lo castiga, detiene el castigo. Pero el que lo ama, lo hace desde temprano. Algunos interpretaron desde las 5 de la mañana, ¿no? No. Desde temprano habla de su edad. Lo hace de pequeño. Para este mundo es incongruente que nosotros disciplinemos a un niño que... Pero toda la humanidad ha sido así. Todos nuestros padres nos criaron de esa manera. ¿no? Y no nos mataron, nos enseñaron el camino. ¿Por qué? Porque tenían que restringir de una manera el mal que había en nosotros. A algunos se nos pasó la mano, bueno, es verdad, debemos pedir perdón. Pero el que no toca cree que ama. El que no disciplina cree que ama. No, dice, yo amo mucho a mi hijo. No lo amas. La disciplina, amados, es una manifestación del amor de Dios. Ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Hace unas semanas. Porque él, al hijo que no disciplina, no, dice la Escritura, no es su hijo. Es un bastardo. La disciplina es una muestra de su amor. Muchos de ustedes han sido reprendidos, algunos más duramente que otros, por causa de sus pecados. Un hermano me decía hace poco, hermano, yo creo que las palabras fueron justas, duras, hubo muchas confrontaciones. Pero ahora saben que fue el amor de Dios que nos llevó a eso. Como yo he sido reprendido por hermanos. Y lo tengo que seguir haciendo. Seguir siendo reprendido por hermanos. ¿Cuándo dejamos de serlo? Nunca. ¿Acaso por ser apóstol, Pedro, no debió ser reprendido? Apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, quien sea, pueden ser reprendidos. ¿Para qué? Para que participemos de la santidad de Dios. Y en eso se va a probar la humildad, que si somos hermanos del Señor, si la recibimos, y si es que amamos al Señor. Y si vemos a nuestro hermano cometer un pecado y no le llamamos la atención, no creamos que le amamos. Eso no es amor. Eso es complicidad, consentimiento. No es amor. Por eso el ejemplo del padre, que consiente a su hijo, cree que lo ama, porque ay, no, los padres, los otros más, que peor, no escuchan a su hijo hablar una mala palabra y dicen, ay, mi hijo aprendió a hablar. Y festejan su maldad. El Señor corregiría eso por amor. ¿No? Corregiría. El Señor está corrigiendo eso en nuestra vida, hermano. Porque nos ama. Por eso lo está haciendo. Amemos también de esa misma manera. ¿Amén? Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Por este amor tuyo, Señor, que nos falta perfeccionar. Realmente, Señor, nos falta. Pero te damos gracias porque nos has mostrado, Señor, que al ver esta falta, Señor, nos podamos esforzar. Realmente. Podamos entregarnos, Señor, a esta vida de servicio, de amor. A eso nos has llamado, Señor. A no buscar lo nuestro, sino a buscar el bien de los demás. Ese es tu llamado, Señor. Ayúdanos, pues. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Y sigue obrando en arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas. Aún, Señor, por los que han salido de nosotros, Señor. Que pueda haber arrepentimiento en Cristo, Señor, en tu verdad. Para que podamos alabarte con limpia conciencia, Señor. Con fe no fingida. Con amor puro, Señor. Con corazón sincero. Ayúdanos, Padre. En ti esperamos siempre, Señor, siempre esperamos en ti, porque así nos has mandado y así nos has enseñado, y así hicieron tus hijos, Señor, esperaron en ti, y tú los libraste, Señor, y tú los guardaste. Nosotros esperamos en ti, Señor. A tu nombre gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.